Yo soy Samantha César, soy parte del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala. Y bueno, también somos parte de este proyecto llamado Tocentli, que inició ya casi un año en este encontrarnos entre las organizaciones, entre los pueblos que estamos defendiendo el territorio y entre también el reflexionar sobre los contextos que vivimos, ¿no? Que las violencias se han incrementado cada vez más hacia los movimientos, hacia las luchas y también los procesos de inserción del crimen organizado en las comunidades, ¿no? De división a través de, también de los programas sociales y este contexto, ¿no? De la cuarta T que ha ido pues debilitando muchísimo los procesos organizativos. En ese sentido, pues empezamos a compartir estas reflexiones de que es necesario, ante también esta crisis capitalista y todo esto que estamos viviendo, este embate total, ¿no? De este capitalismo, la necesidad de sí luchar, sí defender el territorio, pero también de cómo fortalecernos como comunidades, cómo fortalecernos como pueblos para tener esas bases o ese tejido que permita pues continuar, ¿no? O sea, continuar en la lucha, pero también continuar como organizaciones, como pueblos y que nos fortalezcamos, ¿no? En ese sentido, pues también por eso empezamos a reflexionar sobre la necesidad, por un lado, también de la formación política, de que es importante siempre tener esta visión política, esta formación política que nos permita reflexionar sobre nuestros contextos, ubicar, ¿no? Las diferentes, cómo se entretejen los actores, cómo se va generando pues toda la ofensiva hacia nosotros, y también por eso pues aprender a leer eso, no aprenderlo en un momento, sino tener ese ejercicio de hacerlo constantemente en nuestros procesos, ¿no? Pero también a la par de cómo fortalecer en la comunidad, partiendo de que la comunidad, hay esferas de la vida, ¿no? Desde la salud, la educación, la agricultura, la comunicación, ahora pues la energía, ¿no? Y también el tema del agua, cómo vamos generando de estas esferas de la vida, cómo las fortalecemos y también cómo se las vamos quitando a un Estado que las tiene totalmente controladas, ¿no? Y también que han debilitado y que han buscado debilitar las asambleas, la vida comunitaria, el tequio, la solidaridad, la empatía entre nosotros, ¿no? Entonces, por eso se plantea, bueno, cómo generar estos procesos en donde fortalecer estas esferas de la vida con las herramientas que existen, cómo apropiarnos de estas tecnologías, pero al servicio de las comunidades, al servicio de potencializar la autonomía en las comunidades, pero no como una capacitación técnica que puede quedarse ahí, sino siempre regresando a la necesidad del territorio de fortalecer la organización comunitaria y cómo hacerlo a través de estas herramientas, ¿no? La autonomía como tal la vemos como esto, como estas diferentes esferas que permiten ser más libres, que permiten tomar la decisión sobre nuestros territorios, sobre cómo organizarnos e incluso cómo vivir, por ejemplo, desarrollar la energía, cómo desarrollar la comunicación, la salud, pero desde nuestro mirar, desde nuestras necesidades, pero también nuestros contextos, ¿no? Y nuestras visiones y nuestros entendimientos del mundo. Por eso se fue generando esta propuesta de este espacio, más que una escuela rígida, ¿no? De venir y tener alumnos, maestros, se fue construyendo pensando en un espacio de intercambio de saberes, de construcción colectiva del conocimiento y de cómo ir planteándonos las formas en cómo podemos también entrelazar estas diferentes esferas de la vida, ¿no? No podemos concebir la energía sin también entender lo que es la comunidad o la organización comunitaria y el uso también de la energía para defendernos, pero también para la vida comunitaria, ¿no? No podemos concebir la comunicación si la despegamos de la cuestión de lo que tiene que ver con el decir de los pueblos, la voz de los pueblos, el sentir de los pueblos, pero también la necesidad de defenderse, de cuidarse, ¿no? Entonces, en ese sentido fuimos como hilando entre todos. Fue un proceso muy bonito, también fue un proceso colectivo de construcción. Las diferentes organizaciones y colectivos que empezamos a crear, a construir esta idea de Tocentli. Fue un proceso bonito en el sentido de ir compartiendo nuestros análisis, pero también nuestras formas, nuestras perspectivas y nuestras experiencias mismas, ¿no? De lo bueno y malo de otros espacios también de formación y de creación de estos de conocimiento. Fue así que fuimos generando este espacio de Tocentli y bueno, ahora creo que es un momento importante. Nosotros hablábamos como en esta tormenta que existe, ¿no? Desde el capitalismo que ya llegó, que está aquí y nos está llevando a una dinámica cada vez más de muerte, ¿no? como ir generando estas barcas en un sentido de navegar en la tormenta, pero navegar colectivamente y navegar con las herramientas necesarias para vivir, tener una vida digna dentro de este proceso, ¿no? Y por eso la idea de llamar, invitar a otros compañeros, el pensar que quien participara en Teocentli fueran compañeras y compañeros y compañeras que vienen de procesos también organizativos de la lucha, ¿no? Que vienen de procesos que también pues ya llevan su caminar, su sentir también es compartido de todo este análisis que hacemos de cómo están las cosas, y por eso creo que también se tiene esa potencia, ¿no? Que los que están participando pues son parte también de estos procesos de lucha y de defensa, ¿no? Y es eso, la idea es fortalecernos para seguir, claro, luchando, resistiendo, pero también para seguir construyendo un futuro. O sea, sí le apostamos que hay futuro y que futuro hay que construirlo desde ahora y colectivamente, ¿no? O sea, sí creemos que la autonomía es la base y la base de la autonomía es la colectividad. La colectividad desde este, de cambiar saberes, pero también la colectividad del trabajo y del ejercicio de este cuidado mutuo también de nosotras y nosotros, ¿no? Y el tejer redes, tejer más redes, ¿no? Hay muchas redes ya a través, claro, de los espacios políticos, pero también las redes de cómo ir construyendo estas esferas de la vida, estas barcas, digámoslo así, permite también pues cómo fortalecernos para navegar en esta tormenta, ¿no? Que ya llegó y que bueno, hay que también entenderla, ¿no?